Así con la cosa, mi amigo, oiga. Oye, ¿qué del Fermín con la Ruperta? Bueno, ¿se casaron eso ya o no? Se casaron los ganchos ya, bueno. ¿Tanto novio todavía? ¿Tanto novio todavía? Oiga, la pareja linda, señor. Chiquititos, pero con el amor tan grande que tienen, oiga. Oye, si tienen hasta la cama, sí. Oiga, de ahí viene la chiquitita tan bonita. ¿Por qué no la cerruchamos por esta cueca, compadrito? ¡Eso es lo bueno, compadre! ¡Dele cuerda a la controla, nomás! ¡Acerruchadita nomás, Camilo! ¡Como noche, papito, como noche! Eres bonita, anda chiquita linda.